joven, que eres juzgado y no te dejan en paz. Ellos solo ven lo malo, pero nunca quieren ver la realidad. Si tú eres pobre y no te dejan ni hablar, se ponen ciego echando años, sabiendo que esa vida la van a destrozar. Los tribunales que hacen siempre lo que quieren y que condenan a la gente sin piedad. Que si los ricos le afianzan los placeres, ellos no dudan y le dan la libertad. Los tribunales que hacen siempre lo que quieren y que condenan a la gente sin piedad. Y que si tú no tienes plata siempre pierdes. Son duros como piedras, no tienen humanidad. Condenan todos los días, con ley o sin ella. Así vas a parar, qué mala que es la vida, pero se lava las manos, todo le está igual. Los tribunales que hacen siempre lo que quieren y que condenan a la gente sin piedad. Que si los ricos le afianzan los placeres, ellos no dudan y le dan la libertad. Los tribunales que hacen siempre lo que quieren y que condenan a la gente sin piedad. Y que si tú no tienes plata siempre pierdes. Son duros como piedras, no tienen humanidad.